En La Gente Su Defensor tenemos la visita de la licenciada Laura Amado, de coordinadora de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, y hoy nos va a hablar sobre una actuación que está llevando a cabo para pedir informes por avances, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? Bueno, como vos decís, todos los días escuchamos más y más casos en todo el país de violencia contra las mujeres y de femicidios. Y bueno, la Defensoría en esto puede tener un rol importante a la hora de controlar cuáles son los organismos del Estado que tiene que elaborar e implementar políticas públicas para, como vos dijiste, prevenir, erradicar y sancionar la violencia. Te comento que hace 6 años se sancionó la Ley 26.485 de Protección Integral para la Violencia contra las Mujeres, y a pesar de que está en vigencia y de que la ley es de avanzada en cuanto a los derechos de las mujeres, hasta la fecha esta ley no ha sido debidamente implementada. Primero, me gustaría comentarte que la ley define a la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecta la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de las mujeres. Como ves, es sumamente abarcativa. Establece que la violencia hacia las mujeres puede ser en el orden privado, como público, institucional. Nosotros en la Defensoría estamos trabajando en un tipo de violencia institucional que es la violencia obstétrica. Y ahora nos estamos empezando a meter en la temática de la violencia contra las mujeres, en esta violencia física, psicológica, emocional, que estableció a través de la ley que el organismo que tenía que aplicar las políticas públicas es el Consejo Nacional de las Mujeres. Sin embargo, lo que hemos estado viendo es que muchas de las previsiones de la ley, de las disposiciones, no se han cumplido hasta la fecha. Nosotros tuvimos una entrevista muy interesante con la directora de la Casa del Encuentro, que es una ONG que está trabajando en la temática de la violencia desde el año 2003, y es la ONG que está aportando datos sobre los femicidios en la Argentina a partir de los datos que recopila esta ONG por el observatorio que ellos tienen. Se puede saber que en el año 2014, por ejemplo, murieron 277 mujeres. Esto da un promedio de una mujer que es asesinada cada 31 horas en este país. Por lo tanto, no se puede dilatar más la implementación de ciertas políticas de amparo, o sea, de sí, protección y de ayuda. Tendríamos que hablar de lo que es la prevención, o sea, tendría que incorporarse en la currícula en los 3 niveles de enseñanza, primario, secundario y terciario, cuáles algunos elementos para tener en cuenta para evitar noviazgos violentos, para ver cómo es el circuito de la violencia, para estar alertas, para que la gente joven sepa de qué cosas tiene que alejarse. Eso para arrancar. Y después, cuando ya los casos se suscitan, o sea, cuando la mujer empieza a tener episodios de violencia, tener patrocinio jurídico gratuito para que pueda acceder al sistema judicial, pueda hacer la denuncia y pueda sostener la denuncia, porque no solo es hacer la denuncia y después se necesita un amparo legal. Atención psicológica que vaya fortaleciendo a esta mujer para que no vuelva a caer en un episodio de violencia. Y una asistencia del Estado, una asistencia social para que pueda concretar salir adelante. Sí. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer una investigación para ver provincia por provincia cuál es la situación de los refugios. Lo mismo, cómo se da en cada provincia la distribución del botón antipánico, si esto ha dado buenos resultados o no. ¿Qué es el botón antipánico? El botón antipánico es un mecanismo que es como si fuese una alarma, un teléfono, suponete, para graficarlo, que se entrega por orden judicial. O sea, que el que da la orden es el juez y el organismo del Poder Ejecutivo es el que entrega el aparato, donde se cargan todos los datos de esta mujer que que tiene este problema. Entonces, cuando hay una amenaza, una situación donde su vida corre peligro, ella activa ese botón y se comunica con una operadora que ya tiene registrados sus datos. O sea, para localizarla. Exacto. Uh-huh. No es una persona que llama y nadie sabe cuál es. Ya saben quién es, ya está, digamos, grabado sus antecedentes. Entonces, como verás, hay de cada tema hay que ver cuál es la situación, porque los recursos son muy distintos en la ciudad de Buenos Aires que por ahí en una provincia del interior del país. Entonces, todas las mujeres tendrían que tener el mismo acceso a esto. Y eso además lo que le garantiza la ley. Por supuesto. Y bueno, después campañas que intenten sensibilizar a la población en general. Ya no podemos seguir hablando en los medios de comunicación de crímenes pasionales, de celos, de amar demasiado. Eso no tiene nada que ver con el amor ni con los celos. Esto tiene que ver con una desigualdad en las relaciones de poder que se considera a la mujer como un objeto de su propiedad. Y por lo tanto, si es de tu propiedad, puedes hacer con ella lo que quieras, sí, hasta matarla. Entonces también hay que hacer campañas y los medios tienen una gran responsabilidad de empezar a hablar de femicidios, de empezar a hablar de violencia, de empezar a hablar de la línea 144 cuando se mencionen todos estos casos, que es la línea del Consejo Nacional de las Mujeres, que tiene que asesorar, brindar asistencia, brindar una guía de recursos en cada lugar del país sobre a dónde se puede recurrir. Así que, bueno, aprovecho también la ocasión para informar sobre esta línea 144. Que usted puede marcar directamente 144. 365 días del año. Las 24 horas del día, usted va marcando directamente cualquier consulta, duda o algo, se comunica con el Consejo de la Mujer. Exacto. Y bueno, y por último, lo que queremos investigar también es cuál es el presupuesto que tiene el Consejo Nacional de la Mujer. Porque no tenemos datos oficiales sobre los casos. Por lo tanto, no se puede hacer un diagnóstico certero de cuál es el problema. Y si no tenemos un diagnóstico, tampoco podemos implementar acciones si no sabemos de qué estamos hablando. Y el presupuesto es, por lo que nosotros estuvimos investigando, es muy, muy limitado para realmente implementar las políticas que hay que implementar con el problema de violencia que hay hoy por hoy en la Argentina contra las mujeres. La Oficina de Género de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la licenciada Laura Amado, estuvo con nosotros en la Gente y su Defensor. Muchas gracias, Laura. Hasta luego.